Sí, mi Señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chaperno y de Copinol, todo Señor es buen carbón. Señor, es buen carbón.